Sintonizas Territory Mac. Nuestros compañeros del sitio web FinalCutPro.es aportan cada semana temas interesantes relacionados con la postproducción de vídeo digital. Conectamos en Madrid con Pedro Albera. Buenas tardes, Pedro. Jaume, muy buenas. ¿Qué nos has preparado para el programa de hoy? Bien, pues siguiendo con la beta abierta por Juan Ugarriza en su anterior intervención acerca de las carencias de Final Cut Pro 10 y las soluciones aportadas por desarrolladores de terceras partes, hoy me gustaría hablar de Event Manager X, una herramienta que cuesta $5 y que en esencia lo que hace de una manera muy sencilla es poder ocultar o mostrar eventos y proyectos de Final Cut Pro 10. Y es que sobre este asunto nos quejamos los usuarios de Final Cut Pro en ciertos entornos profesionales, porque siguiendo la filosofía que tiene Apple con, por ejemplo, iPhoto o Aperture, cada vez que inicias la aplicación te precarga todos los anteriores eventos, en el caso de Aperture, pues tus álbumes, etc. Entonces, claro, estamos hablando de una supuesta herramienta profesional y, por ejemplo, no nos tiene por qué apetecer que un cliente que se sienta a nuestro lado pueda estar viendo trabajos de su competencia, por decir un ejemplo. Además, Final Cut Pro 10 se vuelve algo espeso en ocasiones cuando acumulas demasiados proyectos o eventos. Puede que nos tarde bastante simplemente en iniciarse la aplicación porque va cargando todo eso, o a la hora de abrir la librería de eventos o la librería de proyectos dentro del propio Final Cut Pro 10, también se nos vuelve espeso. Es simplemente abrirla, aparecen listados todos los eventos y proyectos de nuestras librerías de Final Cut Pro y nos limitamos a activar o desactivar con una simple checkmark las que queremos que se carguen o no. Las que desactivamos simplemente se mueven dentro del Finder a otra carpeta de eventos y de proyectos sin uso. O sea, no corre ningún peligro, simplemente lo hace él por nosotros, algo que también podríamos hacer manualmente, pero que bueno, lo hace el propio Event Manager X. Y sobre esta y otras muchas aplicaciones y usos de Final Cut Pro y de otros softwares de postproducción, podéis encontrarlas en finalcutpro.es.